todas las voces en Mundo Indígena al Día. Les presentamos Fútbol. La Copa Mundial de Fútbol es una oportunidad para observar el tema del racismo en el deporte, como para realizar un tremendo potencial para reducir el racismo, la xenofobia y otra forma de intolerancia en la sociedad, afirmó Nari Pillay, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El resumen de noticias internacional para esta semana. Acuerdo energético. César Gamboa Balbín, presidente de la Asociación Derecho Ambiente y Recursos Naturales, DAR, sostuvo que el inminente acuerdo energético entre Perú y Brasil no aseguraría el máximo beneficio para los peruanos. Bolivia. Del 17 al 20 de marzo, autoridades del gobierno de 10 países y organizaciones de pueblos indígenas prepararon su participación en el noveno periodo de sesiones del Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. ONU. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial publicó sus observaciones finales y recomendaciones a Argentina, Guatemala y Panamá. Ecuador. La organización Acción Ecológica manifestó su preocupación por el interés del gobierno por invertir en proyectos de tecnología atómica o nuclear. Hasta la próxima semana.